deba de bastar. Aprende a decir basta. Cuando pides saber estar ante la oscuridad, quedes basta. Una luna, un sueño, todo es tan grande y nos veo tan pequeños. Y escogí a mi estrella por su destello, pero fue ella quien me dijo yo te enseño. ¿Quién quiere brillar y aprender a volar si nadie cruza conmigo por el círculo polar? ¿Dónde están mis constelaciones? Las letras raras de mis canciones. El frío, el libre albedrío, al otro lado del río, el posoperatorio. El que busca respuestas al apostar y nunca pudo asumir que ya no estás, nunca más. La verdad siempre trae dolor. Solitario solo quedo yo. El yo-yo que no se recoge. El reloj que no entiende de relojes. El que encoge a partir de las 12. Al sensible lo altera cualquier roce. Tu voz gestiona por mí como la troika, si a veces hasta parece que te oiga. Deja eso y duerme. El silencio se propaga como un germen. ¿Qué importa si recibo despierto? Otro día ya nacido muerto. Es tiempo para fuertes, para probar suerte. ¿Cómo poder ser realista si dudo, si hasta dudo de que existas? Es medianoche gris. Otro día más en la crisis. No estés siempre así. Porque es estar muerto casi. Es medianoche gris. Otro día más en la crisis. No estés siempre así. Porque es estar muerto casi. Porque es estar muerto casi. Y en el suelo tus restos muertos. Así serás uno de los nuestros. Así serás como esos maestros, mártires del flow, expertos. Y en el suelo tus restos muertos. Así serás uno de los nuestros. Así serás como esos maestros, mártires del flow, Conselmo.